Y eso es lo que le pregunto, si lo sabe o no lo sabe. Sí, yo desde luego, hasta cuando me fui, había cadáveres que estaban siendo identificados todavía, que no estaban identificados. Cuando usted se va, ¿dónde? Cuando vuelvo en avión a Madrid. O sea, que cuando usted vuelve hacia Madrid, usted ha dicho que... Sabía que había una entrega de 32 y 30 sin identificar y que seguían las identificaciones. Por lo tanto, tenía que haber todavía identificaciones pendientes.